Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama El bebé especial de Sara. El versículo para memorizar está en 1 Juan capítulo 4, versículo 7, que dice: Amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. El mensaje para la historia de hoy es: las familias cristianas se aman. ¿Te gustan las sorpresas? ¿Cuál es la mejor sorpresa que has recibido? Algo especial, algo que no creías que pudiera suceder, sucedió. Dios dio a Abraham y Sara algo especial. Y Sara se rió. Abraham estaba sentado silenciosamente a la sombra frente de su tienda. Hacía demasiado calor, especialmente para un anciano como Abraham. Miró hacia el campo que estaba delante de él. ¡Oh! Había tres hombres caminando allá. Hacía demasiado calor para que anduvieran por el sol a mediodía. Abraham se puso en pie y se apresuró a saludar a los hombres. ¡Por favor! ¡Quédense conmigo un rato! ¡Haré que les traigan agua para lavarse los pies polvorientos! ¡Descansen debajo de este árbol mientras les busco algo de comer! ¡Gracias! ¡Será muy lindo descansar un poco! Abraham buscó rápidamente a Sara y le pidió que hiciera un poco de pan. Luego dijo a uno de sus siervos que preparara comida para sus visitantes. Cuando la comida estuvo lista, Abraham mismo la sirvió. Se quedó de pie cerca de donde los hombres comían. Uno de ellos miró a Abraham. Abraham no lo sabía en ese momento, pero ese hombre era el Señor. ¿Dónde está Sara, tu esposa? Preguntó el hombre. Está en la tienda, respondió Abraham. Volveré para esta época al año que viene. Para entonces, tu esposa tendrá un hijo propio. Sara escuchó al hombre y se rió. ¡Tengo 90 años! ¡Soy demasiado vieja para tener un bebé! Entonces el Señor le dijo a Abraham. ¿Por qué se ríe, Sara? ¿Por qué dijo, soy demasiado vieja para tener un bebé? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? No, volveré a ti el año que viene, y Sara tendrá en brazos a su propio hijo. Sara se tapó la boca con la mano. ¿Cómo podía ese hombre saber lo que ella había estado pensando? Había una sola manera. Ese hombre tenía que ser el Señor. Y lo que el Señor prometió se cumplió. Sara tuvo un bebé varón. Un pequeño bebé propio. Cuando nació, Sara le dijo a Abraham, «Quiero que este bebé se llame Isaac, porque significa risa. El Señor me ha hecho tan feliz que quiero reírme todo el tiempo. Y todos los que escuchen esta historia se reirán conmigo. Soy demasiado vieja para tener un bebé, pero el Señor me dio un bebé. ¡Alabado sea el nombre del Señor!» El hombre tenía razón. Nada es demasiado difícil para el Señor.